Bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos. Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 20 de abril de 2026. Oye, mira, la canción esta de los Celtas Cortos, ¿no? Del abril del 90, ahora me he acordado. Es 20 de abril. Oye, mira, pues no había pensado que podíamos poner la canción. Es 20 de abril hoy, sí, sí. Pues bueno, en todo caso, si aunque sea 20, si es lunes, hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT, del personal de autobuses de Barcelona en TMB, y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda FM, en el 91.4 del día, y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopedia Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis oír la música. Para hacerlo tenéis que entrar en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviarnos mensajes al 641-3867-68 o llamarnos para intervenir en directo al 641-3867-68. Y también podéis visitar las redes sociales de CGT Bus o de la gente rosquera, que ahí también podréis tener más información. Y bueno, vamos a empezar el programa. Tenemos temas y temas varios y curiosidades, y como por ejemplo vamos a hablar de que ahora últimamente la empresa te está poniendo Fuig de Aclariments por salir tarde de los terminales. Fuig de Aclariments es pues simplemente que te hacen una notificación para decirte pues que expliques por qué has salido tarde del terminal, si es que has tenido un apretón o qué es lo que te ha pasado, ¿no? Tienes que poner ahí los detalles si te ha salido dura o blanda. Y nada, también tenemos aquí problemas de coches que no salen de la cochera, de zona franca. Ha habido bastante problema. Bueno, en fin, temas que ya iremos tratando sobre la marcha. Y para hablar de todo ello, pues tenemos aquí al compañero Francesco. Buenas tardes, Francesco. Buenas tardes, tutón. Buenas tardes, y estoy yo también, José Más Fernández, aquí tocando los botones y las teclas, y como ya sabéis, para serviros, pero sin abusar, que ya sabemos que en todos los sitios hay gente que le gusta mucho abusar. Sí, no, aquí hay mucho abusón. No queremos que sea así. Vale, y yo creo que bueno, yo no, creemos, porque aquí sí, siempre lo hablamos aquí todo, que el tema más importante o el tema que ha generado más dudas esta semana, por lo que hemos visto, ha sido que la gente no sabe lo que es un doble escalafón, porque el día 14 pasado, el día 14 de abril, hubo una comisión permanente y se habló del tema de la contratación, y dentro de este tema de contratación se estuvo hablando del problema que hay con las personas que están en contrato de IT y por cualquier cuestión, pues el accidente laboral o por una baja, digamos, por una baja incapacidad temporal de la Seguridad Social, pues tienen que ausentarse o tienen que dejar de trabajar. Y entonces en ese tiempo pues viene la persona a la que están sustituyendo. Y entonces pues su contrato pues queda en suspenso. Sí, pierden la relación. Todo esto, ¿vale?, con los años ha generado muchas diferencias y mucho problema. Y entonces, pues bueno, la empresa en esta comisión permanente del día 14 pues ha hecho unas propuestas para poder resolver estas diferencias que había, y pues vamos a comentarlo e intentar resolver las dudas que pueda tener la gente sobre lo que es un doble escalafón. Francesco, empezamos por el principio. Empezamos diciendo que esta es una propuesta de la empresa, que no es una, digamos, no es un acuerdo firmado todavía. Entonces es una propuesta que hace la empresa, y yo personalmente no la veo mal de alguna manera, por lo que de CGT la vemos bastante bien, aunque hay algunos matices más que se tendrán que atar. Por ejemplo, la gente que en estos años ha sufrido esta diferenciaciones de antigüedad, ¿no? Esta diferencia de antigüedad entre los mismos compañeros y compañeras de la misma promoción. De eso supongo que no se ha llegado a hablar. De toda manera, para que entendamos, sobre todo para los que son los nuevos, los que están de contrato de IT, la propuesta de la empresa es lo siguiente. Sabemos que cada 4 años el convenio, si no lo sabemos, os lo explico yo, pues hay una cantidad fija al mes que repercute en todas las pagas, que es nuestra antigüedad. Y la antigüedad aquí va por cuatrienios. Entonces, los primeros 4 años no se cobra, al 4º año, el mes siguiente que tú generas el derecho, pues empieza a cobrar el primer cuatrienio, el segundo, el tercero, cuarto, y así sucesivamente hasta la jubilación. Entonces, pues ese cuatrienio se genera evidentemente estando en la empresa trabajando y con la antigüedad correspondiente. Entonces, ¿por qué se habla de doble escalafón? A nivel de antigüedad, para el cobro, para llegar al cobro de este, como mínimo, de este primer cuatrienio y de lo siguiente, claro, por lógica, la empresa, la propuesta es la siguiente. Normalmente la gente suele entrar con contrato de verano y luego ya esperar que le hagan un contrato de sustitución por incapacidad temporal. Entonces, la antigüedad a nivel económico, a nivel de cuatrienio, se va a generar por en todos los días que tú has estado de alta en la empresa. Es decir, si tú empiezas a trabajar el 20 de junio, empiezas a generar una antigüedad de, a nivel económico, a nivel para luego cobrar los cuatrienios, como he dicho antes. El 20 de junio tú empiezas a trabajar, vas generando, por ejemplo, 3 meses de antigüedad. Luego tienes un tiempo que puedes perfectamente estar en tu casa, en la calle, porque la empresa no necesita tus labores. Entonces, cuando tú reanudas a trabajar con otro contrato, por ejemplo, en este caso un contrato de IT, que sería, digamos, lo habitual, pues empiezas otra vez a generar lo que son los derechos para luego el cobro. Y así sucesivamente. En el momento que tú estás de alta en la empresa, no que tú estés... que puedes estar también de baja médica, pero mientras estés tú de alta en la empresa, que no es lo mismo, me refiero de alta en la empresa, pues eso ya genera ese derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que la distorsión que había antes era a nivel de a nivel práctico, cuando la persona iba a solicitar, por ejemplo, vacaciones, o cuando hay escogida de servicio, que sea, igual que sean escogidas parciales. Por ejemplo, yo llevo aquí un tiempo la empresa, pero claro, por el motivo que sea, el compañero de mi promoción o la compañera me pasa delante de alguna manera, ¿no? Porque yo he estado menos tiempo en la empresa. Eso se va a acabar. Se va a acabar porque la propuesta de la empresa te dice, mira, en el momento que tú tengas un contrato de IT, entonces estamos hablando teóricamente de una segunda, del segundo contrato que vas a hacer, normalmente es así, que después de verano hay contrato de IT. En ese primer contrato de IT es cuando ya te empiezan a contar la antigüedad a nivel de escogida de servicio, a nivel de vacación, a nivel laboral, no a nivel económico. Entonces, ese día sí que es inamovible. Si tú estás de baja, estás de alta, estás asociado a un compañero que luego, tú estás de baja y él vuelve a trabajar, entonces estás unos días fuera de la empresa y luego te van a asociar a otro, etcétera, etcétera. Todos esos días ya no se pierden. No hay saltos entre uno y otro. Lo que marcaría la antigüedad es el primer día de tu contrato de incapacidad temporal. Y entonces eso, porque lo llamo doble escalafón, precisamente por eso. Una parte es la parte económica que explica al principio, esta segunda parte la parte, digamos, laboral, para que lo entendamos. Yo creo que he estado bastante claro, ¿no, Josema? Sí. Y si alguien tiene alguna duda, puede contactar conmigo. O si quiere en directo, mejor, porque así ya damos un poco de vida al programa. Ya sabéis que podéis llamar al 641-38-67-68 si tenéis alguna duda, ¿eh? 641-38-67-68. Y si tenéis alguna discrepancia o algo, pues podéis comunicárnoslo. Y bueno, ya que estamos con el tema este, como entra dentro del contratación, pues bueno, tenemos los datos de las personas que se van a incorporar a nuestra empresa, algunas reincorporar y otras incorporar, si tienen más que suerte que estén sanos, ¿no? Que estas personas, sí, porque tienen claro, que pasar la revisión médica, que es el único paso que les queda. Y bueno, estos datos los tiene por aquí Francisco. Sí, aquí no marca aquí que son unos 140 compañeros y compañeras que vendrán a trabajar este verano, que ya trabajaron en la empresa en el año 2025. Y entonces estas personas trabajadoras empezarán el día 20 de junio. Y yo entiendo que no habrá formación previa en este caso, no. Uh-huh. Porque ya vienen, digamos, ya del año anterior. Y luego sí que habrá 242 personas. Ni formación previa, eso, ni sí. Revisión médica. En principio, no, exactamente. Ya han pasado estas pruebas. Luego hay otras 242 personas que siempre van a empezar el día 20 de junio. O sea, el 20 de junio es un día clave que todos van a trabajar. Uh-huh. Pero esta gente sí que previamente tendrán que, el día 8 de junio concretamente, empezar una formación de 2 semanas. Y para todo ello son una jornada completa, porque es verano, es la jornada completa, a menos que la persona ya se acorde con la empresa que voluntariamente quiere estar solamente a fines de semana. Uh-huh. Es un tema de voluntario, o sea, si la persona trabajadora dice, no, yo quiero conservar mi puesto de trabajo, lo que sea, y quiero nada más que fines de semana, pues fines de semana. No creo que la empresa vaya, tampoco pone tope. Uh-huh. Y entonces también esta persona trabajadora tendrá que pasar la revisión médica correspondiente. Claro. Aparte de la formación. Sí, esperemos que todo el mundo que se tiene que presentar a esta revisión médica, pues la pase para poder incorporarse. Que esté apto, suponemos que sí, esperamos que sí. Evidentemente seguro que tienen ganas de trabajar y nosotros tenemos ganas de que entre gente también. Sí, nosotros siempre. Sí, sí. Y bueno, estas personas en un principio estarán hasta creo que es el 7 de septiembre, 7 ¿no? de septiembre, sería sí, es correcto. El límite, porque el 8 ya pasaríamos del periodo vacacional, por así correcto. Decirlo. Y el último día, el 7 de septiembre. Claro, sería el 7 de septiembre. Y muchas, bueno, hay posibilidad que estas personas pues se les renueve el contrato Sí, bueno, eso sí que siempre hay posibilidad. Hay posibilidad, pero como muchas veces... La contratación es hasta esta fecha. Muchas veces también hay rumorología o cosas que no son tal. Al final, hasta que no hay una comisión permanente que explicativa por parte de la empresa, nosotros como CGT no nos vamos a tirar a la piscina diciendo, mira, harán esto, harán lo otro. Porque claro, realmente, hasta que no tengas una información oficial por parte de la empresa, tampoco tampoco se puede especular mucho más. Y esto es cuanto. Y luego, hablando de eso, hay la parte de la... Bueno, es el tema de contratación. Quería hablar de unos otros temas que un poco reguardan... eso por el tema de explotación. Comentan esta mañana que ha habido... No sé cuántos coches, Josema, que no han salido de la cochera de Zona Franca. Sí, bueno, las noticias que nos han llegado en un principio de la cochera de Zona Franca, han sido como unos 38 coches 38. que no han podido salir esta mañana de la cochera de Zona Franca. No es por absentismo. Lo que vamos a decir, ¿no? Que no siempre la falta de servicio es por absentismo o por falta de personal. En que este a caso, veces también, no. Aunque pidamos, reclamemos más contratación, eso no se traduce tampoco en más servicio, claro. Parece ser, bueno, por una parte, a veces me admiro de la resolución que tiene la empresa o la eficacia en algunos aspectos, porque según nos han informado, estas personas que no han podido salir a la calle a trabajar han hecho una formación sobre buses eléctricos. O sea, han aprovechado la demanda que tenemos de formación para poder tener rentabilidad o, digamos, productividad de estas personas que no han podido salir a la calle a trabajar y han podido hacer esa formación. Esperemos que no duplicada. O por lo menos que sea un reciclaje de las personas que ya lo hayan tenido. El problema de esto, de que no hayan salido los coches a la calle, pues son por diferentes motivos. Unos porque hay muchos coches en garantía, entonces el personal propio no puede tocarlos. Necesitan de personal técnico especializado de las marcas para poder resolver las averías. Y sobre todo parece ser que hay mucho problema en el tema de repuestos, recambios. De recambios, ¿no? eso nos han dicho, sí. No sabemos si por falta de fabricación o por falta de eficacia de las personas que se dedican a gestionar el tema de los suministros. Bueno, sí, la verdad que, bueno, si hubiera algún compañero de material móvil, a lo mejor sí que lo podría aclarar más, pero bueno, el hecho nuestro está que los coches no salen a la calle. Aquí, como siempre, los responsables están donde están. Y bueno, y no pasa sí, nada, ¿no? Sí, bueno, a ver, es que también, viendo también un poco las publicaciones que hay en Gente MB últimamente, que ya estuvimos hablando hace unas semanas del tema este, sobre todo concretamente de la responsable de suministros, la que se encarga de las compras y de buscar estos materiales para los recambios y repuestos de los autobuses, pues ya nos dijo en su momento que lo importante, sobre todo para llegar a ser responsable en esta empresa, es el círculo donde te mueves. Lo importante es el círculo donde te mueves, ¿no? Sí, no, no. Por lo tanto, supongo que estas personas ven más importante, en lugar de desarrollar su trabajo de manera eficaz, ensanchar su círculo, ¿no? Círculo, entonces, esas personas, ensanchando su círculo, pues ya, digamos, pasan las horas de trabajo del día y haciendo estas relaciones y buscando, pues, su hueco donde encajar. Bueno. Dicho eso, le he hecho bastante. Hombre, siempre ha habido falta de material, y alguna vez de personal, alguna que otra veces, pero bueno, tanto coche así, la verdad que hace tiempo que no lo había escuchado. Uh-huh. Y bueno, mientras pasa eso, también la empresa se dedica a pedir aclaraciones a los trabajadores, en ese caso la famosa y fantástica cochera de Horta, donde se está, bueno, yo un full de aclarimiento, lo he visto con mis propios ojos, que fue, si no recuerdo mal, el martes pasado, donde un compañero, además afiliado aquí al sindicato, recibe un full de aclarimiento diciendo que el coche que lleva, tiene una reiterada, retrasos, unos retrasos injustificados y reiteradamente ha salido tarde del terminal. Bueno, a mí me parece un hecho que ahí, por ahí no tenemos que entrar. Evidentemente, cuando hay una voluntad clara, hay 20 minutos, media hora que la persona se ausenta, yo creo que nadie con lógica, ¿no?, va a hacer eso, ningún compañero, ninguna compañera. Pero aquí estamos hablando de una de minutos, ¿eh? Ha salido el compañero 4 minutos tarde del terminal, ha salido 5 minutos, o ha llegado tarde, ha salido tarde. Bueno, eso es el pan de cada día que no pasa a todo el mundo. Yo salgo tarde y bueno, pues luego ya si hay una regulación a lo largo del día, y si no hay, pues ya terminaremos la jornada tarde y nos apuntaremos el extraordinario correspondiente. ¿Por qué lo explicamos esto? Porque llama la atención la motivación, que es, se permite algún comandamento que está en la sala, pedir explicaciones, porque al final yo espero que este hecho, estas explicaciones no acaben en sanción. Espero entender por la empresa que habrá uno superior que se lo examine bien antes de hacer semejante barbaridad. Pero sí que, bueno, intentan meter presión al conductor para que tú, ¿vale?, que no tengas ni tiempo ni siquiera de ir al lavabo. Me parece unos hechos que siempre se ha hablado, que además son hechos que los compañeros, la compañera, cada día me lo comentan cuando veo a alguien en la calle, y no uno, decenas y decenas de personas. Por lo tanto, es un hecho ya consolidado que la forma de trabajar es esta, y la responsabilidad es de la empresa. La empresa es la que hace los horarios, recuerdo, no somos nosotros. Y si no hay horario o no es posible tener un descanso mínimo, pues los resultados son esos, que vamos a salir tarde los terminales. ¿Qué le vamos a hacer? No es culpa del personal de conducción. Y pedir explicaciones por eso me parece grave, que lo ponga un comandamiento y que luego tenga ya la firma del correspondiente capo o ex-segol, ¿no? Como se tranquilamente lo firma y sin mirar, porque yo leyendo eso digo, es que aquí no hay contenido ninguno, el contenido es cero, porque no habla de este full de acarimiento de nada más que retraso de minutos. Entonces, la verdad que me sorprendió bastante. A ver dónde vamos a llegar, Josema, a ver dónde que, a ver por qué camino cogemos, sí, porque a sí. Lo mejor ya vienen las sanciones para luego quitarla en la huelga, no lo sé. Ya vienen los problemas ahora, no lo sé. Sí. Bueno, pues pero así vamos. Vemos, bueno, que veo que vamos de boli y vamos de bólido y lo estamos explicando todo de golpe. Bueno, y tenemos, pero bueno, sí, no, pero ahora tenemos, vamos a poner una cancioncita si quieres, pero vamos. Porque luego también hablaremos de cuando te quitan los días estos que tienes. Otro. Bueno, cuando debes algún día te los quitan sin avisar y de repente te encuentras. Bueno eso es otra cosa después. Y de algún tema ponemos más una también, un poco. Pero primero vamos a poner algo de música que no estaba prevista, pero bueno, aprovechando que hoy es día 20 de abril, pues vamos a poner la canción de los Celtas Cortos, la de 20 de abril del 90, y en este caso del concierto en directo. Venga, adelante con esta musiquita. Thank you. Bueno, pues 20 de abril del 90 era la canción, pero hoy es 20 de abril de 2026. Y en el día de hoy, pues vamos a poner aquí un mensaje que nos envía un compañero de la empresa Serra Soldadura. Es una empresa que está a unos 10-15 minutos más o menos de la cochera de Zona Franca, en la calle D. De aquí de la Zona Franca, y pues están pasando por un mal momento todas las personas trabajadoras de esta empresa, porque esta empresa tiene la intención de cerrar. Entonces, el compañero Sebas nos va a explicar, nos ha enviado un audio, nos quiere hablar y nos va a explicar cuál es el problema. Ya en previsión de una movilización que va a haber el próximo día 22, que bueno, desde aquí ya decimos pues que todas las personas que se quieran unir pues serán bienvenidas, evidentemente, para apoyar a todos estos compañeros y compañeras. Os voy a poner el mensaje y así os haréis una idea del problema gordo que se les avecina a estas personas. Hola, soy Sebastián Zamora, delegado del Metal de la CGT de Barcelona y miembro del Comité de Empresa de Serra Soldadura. Antes de nada, daros las gracias por cedernos este espacio para poder denunciar la atrocidad y la locura en la cual nos ha metido Aernnova, multinacional vasca a la que pertenecemos hace 18 años. Bien, pues Serra Soldadura somos una empresa con casi 100 años de historia, que estamos en el polígono industrial de la Zona Franca y, tal como indica su nombre, pues nos dedicamos a lo que es el diseño mecanizado en montaje y puestas a punto de líneas de ensamblaje y soldadura de componentes relacionados con el mundo del auto. Pero también tenemos larga experiencia en automatización de procesos dentro del mundo de la aeronáutica y también del mundo de la farmacéutica. Dicho esto, decir que en el 2023-2024, entre esos dos años, hicimos 125 millones de facturación, y un año y dos, tres meses después, Aernnova nos ha metido dentro de un concurso de acreedores voluntarios de liquidación, con todo lo que conllevan esas dos palabras. Voluntario es que lo ha pedido la misma empresa, y de liquidación es para hacer desaparecer la marca Serra, casi 100 años de historia dentro de la industria, del tejido industrial de Cataluña. Es realmente una locura, es una atrocidad lo que han hecho. No han tomado medidas intermedias. Dejaron de financiarnos hace un año, dejaron de avalarnos, cosa que ha hecho que hayamos pedido millones en pedido, a que hayamos perdido clientes tan importantes como la multinacional alemana Mercedes. Nunca han tenido un plan de viabilidad para nosotros, se han aprovechado de nuestros recursos, tanto técnicos como humanos y de maquinaria. Hace unos años nos han cortado también los brazos, porque no han dejado que podamos diversificar dentro del mundo de la industria. Hace años se llevaron un departamento entero de maquinaria, con la cual podríamos fabricar ahora. Hace 8 o 9 años eliminaron un departamento con más de 30 técnicos especializados en el mundo de la aeronáutica. Y lo que es peor, cuando propusimos a la multinacional ir al Departamento de Industria de la Generalitat de Cataluña a buscar vías de financiación y también que nos abriesen otro mercado dentro de la industria, la multinacional se negó en rotundo. O sea que lo que ha hecho Aernnova ha sido con premeditación, alevosía, ha sido ir a cargarse el futuro de más de 500 familias. 200 de ellas personal directo, que estamos aquí en Barcelona, en Zona Franca, y de esas 200, más de un centenar, entre 105 y 110, mayores de 50 años, con todo el problema humano y social que genera esta situación. Y el resto de familias, pues, en subcontratas, con todo el problema que genera ya la palabra subcontratación en cuanto a precariedad se refiere. Pero es que, además, el problema de este concurso de acreedores voluntario de liquidación que va a el agujero, el problema que va a generar en el tejido industrial de una ciudad como es Barcelona, porque Serra Soldadura, en sus casi 100 años de historia, lleva paseando el nombre de la ciudad por todo el mundo. Serra Soldadura hace décadas que viene siendo la industria 4.0, de Barcelona, cosa que se ha puesto ahora de moda y se están llamando y se están intentando contactar con personal que venga aquí, que traiga su valor añadido y su excelencia, pues eso no hace falta, eso está a tres cuartos de hora en transporte público del Parlamento de Cataluña. Serra Soldadura es una plantilla llena de ingenieros eléctricos, mecánicos, electrónicos, automatistas, robóticos, especialistas en simulación, en I+D. Un valor añadido y una excelencia que hay que estar orgullosa de ella, porque es que la gran mayoría nacida aquí, criada aquí y formada en la escuela pública y universidades catalanas. Son estos espacios los que hay que cuidar. Son estos espacios los que hacen que una sociedad sea fuerte y potente, entendemos nosotros. Por eso la viabilidad de la plantilla de Serra se tiene que conseguir. Y en eso estamos. Ahí estamos en la lucha, buscando esta viabilidad de la mano, por decirlo de alguna manera, de un administrador concursal que nos ha puesto el juzgado por este concurso de acreedores que nos ha metido el terrorismo empresarial de Aernnova. Y después una cosa muy importante también, además de la viabilidad, que es nuestro principal objetivo, el segundo, no menos importante, es hacer que Aernnova financie esa viabilidad, hacer que Aernnova no se vaya a rositas, obligar a Aernnova que ponga dinero encima de la mesa para las más que posibles indemnizaciones que van a aparecer después de negociar el ERE concursal en el que vamos a entrar ya. Estos son nuestros dos objetivos. Y estos dos objetivos, la plantilla lleva tiempo movilizándose, la plantilla lleva tiempo intentando visualizar toda esta problemática. Y esta movilización la prioridad que tenemos va a ser para este miércoles 22 de abril a las 11:30 de la mañana en Plaza Urquinaona. Va a haber una manifestación hasta Plaza San Jaume y es ahí donde todo ese apoyo que estamos notando en las redes y en nuestro entorno se tiene que hacer real, se tiene que hacer físico, se tiene que oír, se tiene que sentir, se tiene que poder tocar. O sea que os pedimos, os necesitamos que estéis ahí con nosotros este próximo miércoles 22 de abril a las 11:30 de la mañana en Plaza Urquinaona, para que entre todos y todas hagamos que la llama de Serra pues continúe encendida. Ni los 500 de Serra se lo merecen, y mucho menos el tejido industrial de una ciudad como es Barcelona. Muchas gracias. Bueno, pues ya habéis escuchado cómo una empresa de la Champions, como siempre hablamos aquí, que estamos en la Champions mientras hagamos fuerza para estar en la Champions, pues como una empresa de la Champions, por una mala gestión, se puede ir a la ruina completamente. Por una mala gestión o por una mala intención, es así de claro. Todo este problema de Serra Soldadura, pues lo conocimos precisamente, supongo que Sebas no tendrá problemas en que diga esto, lo conocimos en un acto de la presentación del libro de Óscar Murciano, el libro Cómo ganar una huelga. Un libro que está hecho precisamente con la nueva manera de hacer huelga. O sea, la inquietud de Óscar Murciano precisamente fue el ver que los libros que hablaban sobre huelgas eran libros históricos, escritos por sociólogos, historiadores, etcétera, esta gente bueno, depende cómo les vaya, mal vivir o buen vivir, sí, pero no hecho desde el sindicalismo. O sea, todo hablaba de huelgas pasadas, de huelgas históricas, pero no de las huelgas actuales, ¿no? No están realmente documentadas nada más que por la prensa, no realmente por la literatura. Entonces, pues bueno, Óscar Murciano pues ha hecho este libro para explicarnos o para decirnos pues realmente cómo ganar una huelga. Recordemos que este libro tiene la colaboración del Merca, de nuestro compañero jubilado Saturnino Mercader. Tiene el prólogo hecho y tiene pues también intervenciones dentro del libro ha ayudado a poder elaborar este documento, este libro. Sebas, nos unimos a vuestra lucha, os apoyamos completamente y el día 22 a las 11:30 en la Plaza Urquinaona, pues intentaremos estar ahí dándoos apoyo. Aquí hacemos un llamamiento a todo el mundo para que se una también y que nos vayas informando de cómo va transcurriendo todo este conflicto. Sí, no, por supuesto, es un tema ya que el capital cada vez aprieta más y mira pues los intereses que tiene y de cerrar aquí y abrir allí y lo que no solamente el capital humano, pero también el capital industrial que con los años han desarrollado, pues no lo tienen en cuenta de ninguna manera. Bueno, pues ahí estaremos. Pues sí. Desde aquí un saludo, un abrazo a Sebas. Y bueno, vamos a seguir hablando de nuestras cositas que tenemos por aquí. Sí, más cositas. Sí, bueno, os estaba comentando antes del asunto que ahora, bueno, a lo mejor ha ocurrido más, pero sobre todo ahora nos estamos dando cuenta que las personas que deben algún día, por cualquier cosa que hayan hecho el CAP y lo han hecho y hayan debido esos 5 días, sí, o que hayan un día que hayan faltado porque se hayan encontrado mal, que no hayan cogido la baja, cualquier cuestión, un día negativo, en fin. ¿Cómo llamamos un día negativo por la cuestión que bueno, sea? Bueno, pues cogen y de repente te encuentras que el día que tú tenías previsto hacer fiesta, pues te llega el mensaje que tienes un servicio. Bueno, por ejemplo, o no. Te llega un mensaje o no te llega el mensaje, no. Porque pensemos que el mensaje, como ahora ya no llega por SMS, ni te llaman por teléfono, pues entonces te llega por la aplicación, y como la aplicación tenemos la obligación de tenerla, pues puede ser que ni te enteres. Pero es que solamente, José Maquel, no tenemos la aplicación de tenerla, es que el sistema que tiene de notificaciones, a ver, yo, igual que yo personalmente tengo la aplicación, pero es que yo no puedo estar pendiente de la notificación. Es decir, yo cada día no voy a mirar la aplicación si mañana tengo fiesta. Bueno, ya sé que tengo fiesta mañana, por lo tanto ya me olvido del tema, ¿no? Y no voy a trabajar, etcétera. Pero eso ha pasado concretamente en la cochera de Horta, que casualmente siempre, al final es siempre también de lo que he comentado antes de lo que es el tema esa de la salida con retraso presuntamente de los terminales, también es la cochera de Horta y más cosas y que vamos a sacar y cochera de Horta y cochera de Horta y cochera de Horta. Por lo mejor habrá que hacérselo mirar, digo, porque claro, que se coja el teléfono a veces para tonterías o decir, mira, ese día tiene, yo qué sé, cualquier cosa que te pueden llamar de la jefatura, pues así se tiene que, si cuando se mueve en día, como mínimo la decencia de coger el teléfono, avisar a la persona y preguntar si está de acuerdo en hacer ese día, añadirle ese día trabajo. El hecho que se cambie en el sistema y se ponga en la aplicación, pues eso no es una forma de notificar a la gente, porque imaginámonos que la persona lo mismo ni está trabajando, lo mismo lleva unos días de fiesta y luego de repente en medio de la fiesta te encuentras que tienes que ir al servicio. Pues eso no es de recibo, los días que se deben tienen que ser pactados de mutuo acuerdo con el trabajador. Si el trabajador no quiere recuperar ese día, lo quiere recuperar otro día, pues hay que facilitar entre las dos partes llegar a algún tipo de acuerdo. Lo que no se puede hacer, y aparte de no preguntar, pues ponerlo así, sin ni siquiera avisar. Eso no es posible. Pero bueno, se hace, se está haciendo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, por aquí, por eso lo denunciamos. Sí, pero es que incluso se dan las situaciones de que esa persona a lo mejor se llega a enterar, a pesar de no tener la aplicación o lo que sea, pero le llega que le han puesto servicio ese día que tenía descanso y avisa que no va a ir, y aún así avisando que no va a ir porque tiene descanso, ya tiene sus planes hechos y, correcto, y a lo mejor se ha enterado el día anterior y no puede porque tiene un compromiso o lo que sea, avisa de que no va a ir porque no se lo han notificado y aún así le ponen el servicio que ellos quieren, bueno, el servicio, no envían relevo y aún así le tienen que llamar la atención o ponerle un feedback clarimen de que ese día no ha asistido, que dé explicaciones de por qué no ha asistido. Porque no ha ido a trabajar. Pero si no ya ha ido a trabajar, y ha avisado el día anterior diciendo que no va a ir. Correcto. O sea, bueno, no sé qué más explicación hay que dar. No, es una forma de yo te lo voy metiendo y bueno, y luego ya te apañarás porque yo tengo, me falta mucha gente y tú ya ese día me lo tienes que trabajar así porque lo digo yo. Y eso sí que no van así las cosas. Eso por lo digo yo, aquí no se puede consentir. Bueno, y con todos estos aspectos y tal y las acciones que hacen las personas responsables, hablamos ya de personas responsables, ya no hablamos ni de cargos directores, ni de irresponsable, no. pone responsable. Responsable. No, pero me vengo a referir porque es que por lo que quiero acabar este extremo, sí. Más que nada es que muchas veces nos equivocamos aquí al hablar del cargo de las personas que trabajan aquí en la empresa. De las personas que trabajan los cargos cuando sale de conductor y conductora, sí, me refiero, de personal de conducción o de personal de material móvil o de un COP, un CESOP. Cuando sale de aquí nos equivocamos muchísimo, sí. Muchísimo nos equivocamos. Pero bueno, es que es normal que nos equivoquemos porque es que no tenemos ningún sitio donde mirar el cargo de estas personas porque el organigrama de la empresa, si lo miras, es de hace 200 años. Sí, no se actualiza. Hace años que no se actualiza el organigrama. Cuando se quiere mirar las personas a las que tienes que dirigirte para solicitar, sí, según qué cosas, es que no sabes. Sí, el director genera un dinosaurio. No sabemos quién. No sabemos a quién dirigirnos porque no lo pone. Porque no sé, si alguien sabe decirnos, por favor, dónde encontrar el organigrama actualizado, pues que nos lo diga, porque no es... Vamos, es una información fundamental dentro de la empresa pública. Yo siempre digo que mi jefe, el Colboni, y no lo conozco personalmente, bueno, pero es el único con eso que, ya quedas el bien. Único, para quedar bien. Digo, ¿quién es tu jefe? Que no lo sé. Claro, y encima, mira, le haces un favor. Yo voy haciendo. Mira, aquí voy soy haciendo. El jefe yo de todo, ¿no? Voy haciendo. Bueno, pues es así. Entonces, pues, bueno, otro tema que podíamos hablar antes de poneros un reggaetón aquí de música y tal, pues es, por ejemplo... un tema que yo he hablado con muchos compañeros y compañeras, que a veces se queda en el fondo el saco, porque uno, ya sabéis que a veces hacemos el servicio y a veces con anomalías de los vehículos o con problemas de la vía pública, te calientas, pero cuando ya plegas, ya dices, bah, me voy a mi casa, ya y me olvido de del problema y al día siguiente te vuelves a encontrar el problema. Ya sabéis de lo que hablo, ¿eh? Hablamos de esa raya del carril bus mal puesta, de ese bordillito que sobresale más de la cuenta y que nunca lo cambian y llevan años, de ese árbol que... Bueno, pues de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hace la empresa, no? Para dar una excusa que al final son excusas para luego sancionarnos. ¿Qué hace la empresa? Saca una hojita, ¿no? Saca una hojita que pone que cuidadín, que por favor, que ha habido mucha siniestralidad, que hay árboles que sobresalen y hay objetos, digamos, fijos en la vía pública en el cual tenemos que tener la preocupación de mantener un cojinete lateral para que no haya desperfectos en el vehículo. A mí eso, bueno, no es que me sorprende, me da un poco de risa, porque claro, ahí por ejemplo en el final de las 6 hay un árbol allí que lleva a lo mismo 20 años de cuando yo estoy aquí en la empresa y sigue el árbol allí. Quizá la solución sería mover el árbol en otro sitio, cortarlo, no lo sé. La empresa, bueno, nos dice, no, pues si ustedes dejar el autobús a 2 metros de la acera, ¿no? Básicamente. Luego ya te viene la abuelita, te apaña tú con la abuelita que protesta, que no puede subir, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, pues muy bien. Y eso pero ese tipo de hoja, yo no, de recordatorio así amable, a mí me da sensación que por ahí va. Que luego, a la práctica, cuando se rompe un cristal o se rompe o un lateral o lo que sea, pues la empresa dice, no, es que yo, claro, yo había avisado, que claro, que eso ya lo ponemos para recordatorio. Claro, hombre, que tenés que tener un colchón lateral, y eso es una falta grave. Vamos a ver, señores y señoras, una falta grave es cuando tiene que ser una falta grave. Aquí se pone falta grave para chorradas y se sigue poniéndolo. Y falta grave para chorrada que la persona, muchas veces que están sin volante, hacen cosas bastante más gordas y eso no le pone ni una falta leve. Entonces, pues mejor no hablar más de este tema, que ya pues está bien. No te preocupes, no hable más de este tema porque yo voy a hablar de otro. Muy bien. De otro, pero que va por el mismo camino. Va por el mismo camino. No te voy a poner una tarjeta amarilla. Va por el mismo camino porque te hablaba de la vía pública, pero te hablo también de las anomalías de los coches. Que, bueno, todos les falla algo. Hay coches que van siempre diciendo que si la sensorica esta de ruedas, que no sé qué, que van todas pinchadas y después resulta, el día que se pinche la rueda realmente no vamos a hacer ni puñetero caso. Sí. Supongo que ya sabréis de qué hablo, de algunas series de coches que te van avisando que van todas las ruedas flojas o las ruedas pinchadas. Sí, es un tema de Navidad, se llama, árbol de Navidad. Sí, es decir, a veces cogemos los coches que tienen más luces que las Navidades, estamos acostumbrados a ir igual, va, eso pone amarillo, no pasa nada, ya la comunicado el compañero, no el de hoy, el de hace una semana, no pasa nada. Y nosotros seguimos, fallo ABS, ASR, nada. Y luego ya si llueve y patina el coche, bueno, pero si falla el ABS, el ASR, no pasa nada. Claro que pasa, claro que pasa. Entonces, claro, nos acostumbramos a vivir con las averías y tirar con ellas. ¿Cómo estamos hoy? Hoy estamos, vamos, que lo petamos. Y estamos bien positivos. Bueno, pues es así. es lo que hay. Bueno, y una cosa que es, diríamos que bastante peliaguda y que se toma a veces a broma, son los pitos de los coches, los claxons, la bocina, las bocinas. Bocinas, claxon, pitos. Claxon. Bueno, pito. Bueno, a ver, bueno, pito de toda pito, la vida. Pi. O sea, se toca el pito. Muy bien. Cada vez, o sea, las series que vienen nuevas, coches nuevos, parece que cada vez quieran que los pitos sean más débiles. Sí. Porque es que hay coches que tienen pitos de ciclomotor, que dan risa. A mí se me han reído dentro del coche de pitar. Y la persona que iba en el lado del copiloto, como solemos decir nosotros, decir, vaya mierda, pito, con eso no te van a hacer ni caso. Porque es que de verdad es ridículo. Es ridículo. Ridículo porque, totalmente. Aquí, ¿sabes? Porque aquí entramos en la dinámica que son un coche homologados, que vienen así con la bocina así, y lo sabemos. Y cada vez se va más por ese camino. ¿Por qué? Porque los fabricantes, lo que son, la idea es de que la contaminación acústica y bla, bla, bla, bla. Bueno, quizá es mejor tener un poquito de contaminación acústica y no tener atropellos que muchas veces ocurren. Claro. Y recientes también tenemos. Sí, es que esa persona que tiene el pie fuera en la calzada y que quieres avisarle para que se vaya, pero al final tienes que llegar hasta el punto de esa persona y pararte, porque aparte van con auriculares y la mayoría de gente va con auriculares habla por la calle, no te escuchan y nada, vamos y a con tener la cabeza agachada en el móvil y bueno, entonces la pantalla vamos a tener que llegar al punto de comprarnos un megáfono. Cuando compramos un megáfono lo sacamos por la ventana y de tener que decir, aunque suene crudo y aunque parezca una campaña de estas de la DGT, de estas que hay cruda y explícitas, digamos. No quiero romper sensibilidades o la verdad, me sabe mal decirlo, pero es que hay que decirlo. Es que parece ser que los marmolistas de los cementerios tengan que poner en las multas descanso en paz porque el coche que me atropelló llevaba un pito homologado o un claxon homologado. De verdad que es increíble que tengamos que pasar estos nervios y que puedan haber atropellos y puedan haber muertes por culpa de que tenemos unos malos claxons, unas malas bocinas. Sí, eso es un clásico. Se repite, no penséis que es una cosa que no se habla. Se habla en los comités de seguridad y salud. Se pide, por favor, que haya bocinas, que haya claxons que suenen, que la gente lo escuche en la calle. Bueno, pero la única respuesta que hay es están homologados. Claro, como están homologados, no pues pasa ya nada. No ocurre nada. Con eso ya, al haber homologación, quizá, no quizá pasa nada. En el momento nada. Es que se compren, ¿no?, los vehículos, yo creo que al fabricante no le cuesta nada modificarlo en el momento de la licitación de la compra. Aparte, dice, si no cumple estos requisitos, pues posiblemente no te lo compro. Es decir, eso tiene que ser una, digamos, un input que venga por el que compra los vehículos, no por nosotros. Yo entendemos que está homologado, pues claro, está. Hay mucha cosa homologada que están mal. Pero bueno, en fin. Bueno, sobre todo no he querido ofender a nadie con esta broma tonta, pero es que al final tienes que hablar de una manera cruda para que te hagan caso. Para que te hagan caso y de esta manera provocar. ¿Qué más tenemos por aquí? Antes de poner reggaetón, ¿qué hemos dicho? No, teníamos reggaetón. Yo, no a ver, del tema de coeficientes reductores. Sí, el no tema, bueno, sí, no, ha salido hasta un audio que circula por ahí de un grande sindicalista de Comisiones Obreras de Madrid, sí. Grande, uh-huh. Digo, porque está ahí en la alta esfera, que comenta que no os preocupéis, dice que. Y es que la administración tarda mucho, no tenéis que coger la fecha como, porque eso, digamos, como oro colado, es que tenéis que pensar que eso, hacer los informes, eso cuesta mucho, que esto es muy complicado, y explica todo eso, que tranquilo que va a salir. Nosotros, la verdad que va a salir el qué, eso es la primera pregunta, va a salir el qué. Estamos a día 20 hablando de abril, hablando de coeficientes reductores, va a salir el qué, que no sabemos el qué, y tampoco sabemos si de verdad la administración, aquí es como siempre, aquí se pone en plazos, porque yo lo veo en muchas veces en tema de extranjería, se pone un plazo, la administración pone un plazo que es 2 meses, 3 meses, 6 meses, y luego la misma administración sí que es verdad que muchas veces se salta este plazo, y entonces lo que ahí pone de silencio administrativo, que tampoco es, se lo salta porque alegan como falta de tiempo, ¿no? Que es decir, los mismos plazos que la administración pone son los mismos que la administración se salta. Entonces, no sabemos si estamos en este caso, en esta configuración, o si estamos en el silencio administrativo, que ni lo sabemos, ni de hecho ni se puede preguntar porque no somos parte del procedimiento. Lo que nos informan son estos sindicatos, que ellos sí que han presentado la, porque pueden, por la ley nefasta que nos han metido, pueden presentar la solicitud. Y no comentan esto, que tranquilos, que no pasa nada. Me parece que una forma de echar patada para adelante y que nos quedamos tranquilitos en nuestra casa. Me parece que va por ahí. Pero bueno, de momento, si en el momento que sepamos algo, lo primero que hacemos es informar, evidentemente. Pero nada, no tenemos nada. Bueno, pues nada, vamos a hacer un paréntesis. Hoy no vamos a estirarnos mucho porque luego vendrán los compañeros y las compañeras de Raval Rebel a hacer su programa Miau. Pero sí vamos a hacer un paréntesis. Uh-huh. Y bueno, a todas aquellas personas que quieren que pongamos un reggaetón, pues no lo vamos a poner. Y vamos a poner la canción que quizá ya la hemos puesto hace un tiempo, pero la volvemos a poner. La canción Take Me Out de Franz Ferdinand. Bueno, pues era Take Me Out de Franz Ferdinand, que no sé lo que he dicho antes, pero igual he dicho algo parecido. ¿Y qué iba a decir yo ahora? Que nada, que sobre lo que hemos dicho antes de las anomalías de los vehículos y tal, ya lo hemos repetido alguna vez, sobre todo las personas que llevéis siempre un coche fijo, procurad que vuestro coche esté bien, que vuestro coche tenga todo en orden, que si tiene fallos o lo que sea, pues que lo arreglen, que todos tendríamos que hacer lo mismo, pero me refiero a los que llevamos un coche fijo, sobre todo, que procuremos que ese coche... Sí, casi coche fijo digo no hay, pero bueno, muchas veces hay también. Que procuremos que el coche esté bien. También otro problema que nos estamos encontrando es que los coches nuevos, los dispositivos estos que hay, no sé cómo llamarles, porque no... Sí, no, es el dispositivo que detecta el semáforo realmente. Sí, que ¿no? hace que tengas la prioridad semafórica o que te abra la barra, porque hay algunas barras que van solamente con la secuencia del semáforo, pero hay otras que solo se abren si se conectan con el dispositivo del autobús. Vehículo, ¿no? O sea, teóricamente deberías detectar el vehículo y abrirse. Estamos encontrando que sobre todo muchos coches nuevos no los dispositivos estos no van bien o no están graduados o no están bien puestos o no hay. No hay, sí, sí. Entonces, pues bueno, que lo tengamos en cuenta y si vemos que esto no funciona bien, pues que tomemos nota, que lo anotemos a ver que se arregle, se solvente esa anomalía. Bueno, que llamamos básicamente, porque, ahora hay que llamar porque ya no hay. Sí, sobre todo luego llegan personas que a lo mejor no cogen el coche, no es suyo, no es fijo, piensan que va a funcionar bien, piensan que se abre el semáforo como tendría que ser y a lo mejor pues avanzan antes de tiempo, lo que sea, y puede provocar no solo altercados con el resto de la circulación, sino cosas peores como accidentes. Vamos a ver, si eso está, tiene que funcionar, punto, claro, ya está. Si está, claro. Si está. Es la cuestión. Entonces, eso crea muchos problemas, Francesco, a veces, porque tú lo reportas y luego en taller no saben verlo, porque no pueden comprobarlo, supongo, porque claro, la cuestión es comprobarlo con el semáforo. Situ, al no haber semáforo, pues no entienden muy bien cuál es la avería, ¿no? Es una avería un poquito... Tendrías que ir allí, es que es un poco complicado. Una avería un poco controvertida. Bueno, en fin. Otro tema. Bueno, ¿qué más? Vamos a salir de la empresa y vamos a tratar un tema relacionado, vamos, o sea, directamente con el tema de la vaga de enseñamiento. Que ha habido y que siguen en movilizaciones. El problema es más que nada, no sé si las personas que estabais aquí trabajando cuando hemos hecho huelgas aquí, especialmente la de los 2 días, que la empresa en aquel momento pues contraatacaba cuando hacíamos movilizaciones, pues diciéndole a la ciudadanía lo buena que era la empresa, sí, lo bien que lo hacía. Hasta había llegado a sacar nóminas diciendo que ganábamos mucho dinero, que lo que queremos. Que no entendían por qué nos movilizábamos. Que ya teníamos estábamos en la Champions ya hace 20 años. Teníamos 2 días, pero teníamos 1,8 algo así. O sea, unas cosas increíbles. Vale. Bueno, pues todo esto, claro, esta dinámica se repite generalmente las empresas privadas, pero a veces la administración pública o las empresas públicas pues también practican ejercen esta práctica, y en este caso ha sido la Generalitat la que se ha dirigido a todas las familias exponiéndoles las condiciones del acuerdo al que han llegado con los sindicatos minoritarios en el enseñamiento, que son Comisiones y UGT, Obreras y UGT, que han llegado a un acuerdo sin consenso. Sí, que tienen una representación del 20%, digamos, de lo que es la plantilla de enseñamiento, y o sea que es el 20%, entendemos que los demás son el 80%, Y pretenden hacer acuerdos con la administración, con la Generalitat. Y no sé qué valor puede tener un acuerdo cuando no tiene, que nadie te ha votado, guapos y guapas, de una comisión UGT. Nadie te vota, pero tanto estos sindicatos como la Generalitat pretende que se llegue a acuerdo con esta gente. Que hay sectores que serán mayoritarios, pero en este caso no lo son. Claro, y resulta que en este caso, bueno, en lo que lo, la Generalitat lo que hace es dirigirse a las familias por mensaje, o sea, claro, como tienen sus datos, pues se dirigen mediante correo electrónico para informarles del acuerdo que han llegado, las condiciones, las mejoras salariales, las mejoras, digamos, de ratios en las aulas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, acuerdo que nadie prácticamente. Claro, cuando realmente los interlocutores, digamos, entre las familias y los centros educativos, pues es el personal educativo, evidentemente, ¿no? Y ellos quieren saltarse a ese personal y dirigirse directamente a las familias para desprestigiar esas movilizaciones. Correcto, yo te me has quitado la palabra. Claro, son, sí, son campañas de desprestigio hacia los trabajadores de esta de este sector. Y eso es un, como tú has dicho, es una práctica muy común que hacen estos pseudosocialistas que tenemos aquí en el gobierno, tanto municipal como como de la comunidad de Cataluña, y bueno, pues esos están allí, hacen su trabajo sucio y metiendo, digamos, a la gente, ¿cómo se dice? Detrás de la oreja piensa, dice, bueno, por eso tampoco está tan mal, ¿no? Hay familias que a lo mejor no saben de qué va el tema o no se han enterado bien. Y le parece bien. Pero claro, el que tiene que parecerle bien son a los trabajadores, a los profesores, a los enseñantes, no a los demás. Claro, y vino a la Generalitat, pues que realmente que es la parte que tiene que rascarse el bolsillo y organizarse mejor. Sí, sí, bueno, eso es como si vas a comprar una tienda, ¿no? Y el jefe viene y le dice al cliente, ¿le va a atender este empleado que lo estamos tratando muy bien, le estamos pagando muy bien, tiene, bueno, muy bien? Bueno, yo no quiero decir, es como si aquí el convenio lo firmara con respecto al sindicato ACAT, ¿no? Sería la misma comparación. O sea, el sindicato ACAT, que no para menospreciarlo, pero que digo porque el que menos representatividad tiene, ¿no? En el comité de empresa. Sí. Es como si el sindicato ACAT, pues dice, mira, es que a mí me parece bien este acuerdo. Evidentemente no puede ser, porque tiene que ser una mayoría, ¿eh? La mayoría que está elegida por los trabajadores. Y, sí, bueno, es que mira, es esto. Para que la gente lo entienda, pero sería como un sindicato muy minoritario, pero claro, que en ese caso yo entiendo que son sindicatos muy grandes, nacionales y corporativos y con lo que quiera llamar, pero en este caso no son mayoría, entonces tienen que tener un poquito más de humildad, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, a ver, te voy a comentar ahora, pues, hablando de todo esto, te voy a comentar de una curiosidad que estos días hemos estado hablando y tal. Sí. Supongo que esto existirá, pero bueno, yo es una cosa que tenía olvidada, que no tenía en cuenta, pero el otro día estaba hablando con un compañero de una empresa que me decía que el director era el presidente del comité de empresa, sí, ¿vale? Sí, sí. Correcto, y era delegado de Comisiones Obreras. O sea, firmaba los convenios el director de la empresa eso como delegado. Pero eso no es grave. ¿Sabes por qué? No es grave. Ah, no es grave. Sino grave es que Comisiones Obreras se preste a este chanchullo. Sí, sí. Eso es lo grave. Bueno, porque también, el director, ya ves, para él es un chollo. Claro, pero claro. Que un sindicato en ese caso. Lo acepta. Claro, lo acepta. ¿Y cómo vas a aceptar esto que va contra los trabajadores? Pues se ve que vergüenza la han perdido hace años. Sí. Posiblemente será eso. Bueno. Bueno, y ahora ya acabando el programa, si no sale nada más. Bueno, brevemente el tema de, que hay una segunda submoflotilla, uh-huh. Que bueno, yo, para informar que la navegación al parecer se está yendo bien, pero hoy nos encontramos al Merca, el compañero jubilado, sí. Mercader, nos lo encontramos en dos sitios, en el libro de cómo ganar una huelga, y ahora lo encontramos también en el barco también. En el barco. En tierra, mar, sí. Solo falta por aire. Por aire no está, no vuela. Entonces ahí está, ahora bueno, viendo del seguimiento que se hace por ahí por satélite en una aplicación, se ve que hoy están a la altura de... Bueno, han llegado a la altura de entre la isla de italiana de Pantelleria y la Sicilia occidental. Pantelleria. Y la Sicilia occidental, están en esta zona. Creo que está previsto hacer un paro ahí en la misma, creo que en Siracusa, en el puerto de Siracusa, pero bueno, ya iremos informando. Y bueno, se van a reunir también de otros países y luego irán todos juntos hacia Gaza. Pero bueno, iremos informando porque es un tema que a lo mejor mucha gente Esta segunda flotilla no ha tenido tanta visibilidad, yo creo que no ha tenido quizá la visibilidad que se merece a nivel mediático, pero para eso nosotros estamos aquí, para, y además siendo un compañero que Arce ha conocido aquí, que sí que está jubilado, pero no deja de ser un compañero que aquí ha hecho nada más que del bien por esta empresa, que no lo conozca, que no ha hecho otra cosa que defender los derechos de los trabajadores. Él ya se tiene ese activismo, tiene esas inquietudes y quiere participar ahí, y nosotros aquí lo apoyamos y lo seguimos. Nada más es eso. Pues muy bien, pues nada. Hoy vamos a poner la canción de cierre, la de cierre. De nuestro compañero, el querido Rafael, el ska de siempre. Y desde luego, desde aquí, pues agradecer por la gracia, o sea, daros las gracias por escucharnos y gracias a este maravilloso equipo bueno, que vamos tengo a, aquí presente. Vamos a salir 10 minutos más tarde. Esperamos que no nos sancione nadie. Yo creo que no, vale. Podríamos poner hoy la canción esta hablando de abusos de la aquella de ¿qué hiciste? Abusador, ¿qué hiciste? Pero no, vamos a poner a Rafael. A lo mejor Rafael, que aquí hay mucho abuso. Bueno, venga, hasta la semana que viene. La semana salud, que viene gracias más, por ¿eh? Escucharnos. Sí, salud y abrazos a todo el mundo. Venga, adeu. Adeu, adeu. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Vale más tener confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona.